A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Señoras y señores, de inmediato vamos a presentar el programa El Campo Magnético de Regina Once. Bienvenida, Regina, a Radio Cristal. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bueno, estamos con ustedes para presentarles un programa y desarrollarles tanto física como mentalmente. ¿Cómo estás, papá Lisquita? Muy bien, mamá Regina. Y quiero pegar un grito y nadie me deja. Yo quiero decir, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Regina Once. Bien, y como les había prometido, vamos a estar con ustedes en vivo y en directo. Y vamos a estar con ustedes para desarrollarles física y mentalmente, porque cada persona también tiene su propio campo magnético. Cada persona es un compuesto de energía, energía positiva y energía negativa. Todo lo que sucede durante su propia vida es causado por algo que se llama pensamiento. Ese pensamiento es el que a veces ha destruido su propia existencia. Ese pensamiento es la semilla abonada allí en eso que llamamos cuerpo, o que yo llamo vehículo, o tierra. Porque el pensamiento está dentro de su propio cuerpo, está ayudado, o es decir, emana la columna vertebral una energía que va directamente al cerebro, y de ahí se desprende el pensamiento, luego la palabra y después la obra. Todos nosotros tenemos un campo magnético maravilloso, un campo magnético, y les dije que voy a enseñarles a ver el aura primero que todo, porque yo creo que hasta no ver, no creer. Muchas personas creen, están convencidísimas de que solamente el aura o áurea o halo, como usted le quiera llamar, esto es únicamente para que lo vean los videntes. Pero quiero contarles aquí entre nos, todos somos videntes, todos tenemos facultades mentales, todos tenemos una gran capacidad, solo que no la hemos desarrollado, pero acaba de llegar el ama de llaves, la mamá Regina, que va a enseñarles a ustedes en la forma más simple posible cómo utilizar sus propios recursos mentales, cómo abrir un pensamiento positivo para que en esa forma usted pueda enseñar a su ángel guardián, para que ese ángel guardián, que yo lo llamo conductor de su vehículo, usted pueda ordenarle como amo que es. Usted es el amo, usted es el dueño y señor de todas las cosas que existen. Basta con que usted piense y todas las cosas resultarán. Pero el pesimismo es lo que destruye a las personas. Esa falta de señorío, diría yo, porque una persona que no está capacitada para dar órdenes con señorío, le queda muy difícil ordenar a su ángel guardián, a su conductor. Al chofer hay que darle una orden precisa y además orden sin grosería, porque a ningún conductor le gusta que le hablen con grosería. Tenemos que tratar a nuestro conductor con consideración, y ese conductor nos va a llevar a donde nosotros deseemos que nos lleve. ¿Verdad, papá Lisquita? Mamá Regina, si yo entiendo bien, la gente se vuelve más positivo escuchando su programa, El Campo Magnético de Regina Once. Esto metamorfosis de la energía que se convierte más positiva es debido a sus palabras o a través de una energía que tú estás desprendiendo a través de las ondas de radio? Bueno, se debe precisamente a que yo empiezo desde este momento a desprender una fuerza magnética a través de las ondas de radio, y en ese momento las personas van quedando capacitadas más fácilmente, se van capacitando y van adquiriendo un poder, y sobre todo van ayudándose en su voluntad, porque la mayoría de nosotros nos faltan tantas cosas debido a la falta de voluntad. Voluntad es lo que hay que empezar a tener para lograr lo que tanto deseamos: salud, dinero y amor. Pero promesa es promesa. Yo creo que muchas gentes quieren ver el aura, ¿cierto? Es maravilloso poder ver el aura de nuestros amigos, de nuestros vecinos y además la nuestra, porque el aura es ese reflejo que hay a su alrededor, lo que le pintan a los santos, un aura o un halo precioso que brilla. También usted lo tiene en sus amistades, unos con un poco más o más fácilmente se les puede ver, y hay otros que no. Es decir, todo el mundo tiene ese halo o esa aura, y a algunos les podemos ver más fácilmente, especialmente a las personas extrovertidas se les ve más fácilmente que a las introvertidas, pero eso no indica que las introvertidas no tienen aura. Todos tenemos aura, absolutamente todos. Es como cuando se dice que no hay sol. Sí hay, todos los días hay sol, solo que a veces hay nubecitas, entonces no permiten que pasen los rayos del sol, pero sol hay todos los días de la vida. Así que igual sucede con nuestra aura. Bueno, y para facilitarles a ustedes la forma de ver el aura humana, van a colocarse contra una pared, y lógicamente que esto se hace solo al principio, porque después ustedes no van a ir a donde el gerente a decirle que se haga contra la pared para verle el aura, ¿no? Sencillamente es al principio y con los suyos que van a aprender a ver el aura humana, y vamos a aprender porque por medio de ello sabemos con quién estamos tratando. Así que coloque una persona, amiga suya o un hijo, a su esposo, a alguien contra una pared limpia, de un color de fondo entero, que no tenga flores ni rayas y tampoco que esté mugrosa, porque la mugre siempre distorsiona muchísimo el aura. Así que va a colocar a la persona ahí en ese lugar, mírele fijamente su cara. Ahora mire arriba, encima de su cabeza o alrededor de su cuerpo, muy profundo, contra la pared. Ahí vamos a empezar a observar a la persona, porque todo el mundo tiene su energía. Esta energía permanentemente sale por la cabeza, llega hasta el cosmos, muy arriba en el cosmos, y se devuelve en fracción de segundo, regresa para introducirse por los pies. Así que nosotros permanentemente estamos vibrando, estamos sacando energía. Yo quisiera que todos ustedes aprendieran a ver el aura, y voy a insistir profundizando en el aura hasta que aprendan, para que después aprendan también a correr el aura. Quiero pedirles a las personas que pueden verla que, por favor, si pueden anunciarnos aquí a la emisora, o si también pueden escribirnos alguna cartica. Quiero decirles también que cada persona en el aura, allí, o es decir, con el aura, va quedando una huella de energía en cada lugar en donde se posa por más de un segundo. Aparte de la huella dactilar, también vamos dejando una huella de nuestra energía, o sea, una huella de nuestra luz, de nuestro halo. Esta huella se puede ver también. Usted haga que la persona se coloque en la pared, déjela un rato, después dígale que se quite de ahí y siga mirando el lugar en donde la persona se quedó, y ya verá cómo ahí también queda una huella de esa energía. Por eso también vamos a enseñarles cómo adquirir huellas positivas y no huellas negativas. Recuerde que el aura es de suma importancia, y que usted tiene que aprender a ver esa luz. Según yo entiendo que tú estás diciendo que esto ahora no es solamente una energía constantemente presente, pero también es una energía residual que deja residuo. Sí, esta energía deja residuo en todos los lugares. Por eso a veces entramos a una casa y nos sentimos tan afligidos, tan aburridos, que tenemos ganas de salir corriendo. No sabemos por qué, con tantos deseos que íbamos para allá, y de un momento a otro entramos y parece que alguien nos dice: quite, no siga más. Y ahí empieza nuestra depresión. En cambio, a veces llegamos a un lugar y sentimos esa satisfacción, esa alegría, nos sentimos como si estuviéramos en casa, de acuerdo a la vibración que estén soltando las personas. Si las personas estaban enojadas, entonces se siente como esa angustia, ese deseo de salir rápidamente. En cambio, si hubo alegrías y hay satisfacción, esa vibración sale, queda el residuo en el ambiente y al entrar penetra dentro de nosotros, y esto nos permite también que nosotros pasemos unos momentos muy alegres, de mucha satisfacción. Así que yo espero que todos ustedes puedan aprender primero que todo a ver el aura humana. Obviamente, todo lo que existe tiene aura, absolutamente todo, porque todo lo que existe en el universo es energía. La energía humana es comparable con la energía eléctrica, con la diferencia de que la energía humana es inteligente y la energía eléctrica no lo es, pero sí es un elemento esencial en esta época para el ser humano. Así que el animal tiene aura, las plantas tienen aura, los minerales tienen aura. Además, el aura siempre tiene la forma del envase. Yo diría que usted es el envase. El envase se coloca en forma de cruz en la pared. Y si usted se coloca en forma de cruz en la pared, así queda el residuo de su energía. Así que vamos a empezar a ver el aura, y con esto vamos a profundizar dentro de los poderes de la mente. Todos podemos llegar a ser paranormales, siempre y cuando aprendamos en una forma lenta pero segura. Porque la mayoría quieren aprender subiendo primero y luego vamos a caer. No se puede subir como palma para caer como coco. Mejor colocar la semillita y que esta vaya germinando poco a poco. Vamos a empezar a dar los primeros pasos mirando muy bien el aura. El aura de las personas, el aura de las cosas. Pero para mí es más importante ver el aura humana que el aura del animal o de las plantas, porque quiero es que usted aprenda a ver qué personalidad tiene aquel con quien usted está hablando en este momento. Mamá Regina, si yo le pongo contra el pared y tú estás mirando, y yo quedo allí y empiezo a ver mi aura, ¿por qué mi aura es más fuerte, más brillante, si yo sigo respirando fuertemente? Bueno, sencillamente es más fuerte porque cada respiración tuya es una forma normal de sacar la energía, pero cuando se respira profundamente es una forma anormal de respirar, es decir, más rápidamente. Y mientras más rápido tú respires, más rápido tiene que salir el aura. Además, se puede ver más fácilmente. Efectivamente, ponga la persona contra la pared y en el momento que ella esté colocada en la pared, dígale que respire profundamente. Ojalá la persona esté relajadita, es decir, que suelte muy bien sus hombros. Y ya usted entenderá cómo la persona, al respirar profundamente, se va viendo más y más brillo a su alrededor. Y cuando usted ya esté muy capacitado, no solo va a ver el brillo, sino que también va a ver los colores, porque cada persona tiene un color completamente diferente. Y además, dentro de esta programación, también un día les voy a enseñar qué quieren decir los colores, qué colores se deben usar para dormir, para despertar? ¿Qué colores debemos usar cuando estamos muy gorditos y queremos adelgazar? Y yo creo que hay cantidades de gentes en este momento que quieren la fórmula mágica para adelgazar, porque la mayoría parece que se sienten aburriditos cuando tienen muchas carnes, y en cambio los animales valen más, mientras más gordos, más valen. Y nosotros los seres humanos siempre estamos buscando la forma de adelgazar, tal vez para que así no nos comparen con animales, pero yo también, a través de estos programas, les voy a enseñar algunas formulitas para adelgazar y también para engordar. Mamá Regina, tú dices, si una persona se coloca contra del pared y después se quita de la ya, y si tuvo su forma como un cruz allá, ahí se queda la energía residual en forma de cruz. Pero hablando en terminología científica, eso es una imagen de retina que quedan allá. Entonces, ¿cómo tú puedes relacionar eso en el campo científico? Bueno, de ninguna manera, y lógicamente todo lo que existe queda en la imagen de la retina. Y de ninguna manera podemos decir que la retina va a retener por tanto tiempo una energía. Yo diría más bien que nosotros todos somos una cámara fotográfica y filmadora. Esta cámara está tomando fotografías permanentemente durante todo el día. Se toman las fotografías y cuando ya se acaba el film, o el rollo, o la película, como usted le llame, entonces esto es cuando se produce el sueño. Cuando ya se ha terminado esa película, se termina, nos produce un sueño, y cuando ya estamos durmiendo, yo lo llamo el cuarto oscuro. Vamos al cuarto oscuro, y allí, en el cuarto oscuro, revelamos la película que tomamos durante el día. Entonces, allí es cuando empezamos a revelar y a archivar, pero tenemos una gran capacidad, porque en el momento que tomamos la foto, también la pasamos a otro lugar, y cuando la pasamos, sencillamente tiene que ser por intermedio de la retina, porque es el ojo visor más poderoso, el del ser humano. No hay cámara de ninguna clase que sea más poderosa que el ojo humano. No hay un lente más potente que el ojo humano. Nosotros somos una filmadora tan extraordinaria que por eso vemos a una persona y la grabamos, la retenemos con nuestra retina y luego la archivamos. Al archivarla, entonces ya pasa a un campo subconsciente, y en el campo subconsciente nosotros empezamos a grabar a las personas, y por eso dentro de un tiempo, al volverla a ver, vemos que sí la reconocemos gracias a que ya la hemos retratado científicamente. ¿Qué pasa con esa energía residual que se queda en el pared? El momento que yo me quito de la ya, se ve esa energía, y muchas veces esa energía empieza como a derretir y bajarse. ¿Y dónde va esta energía? Esta energía regresa a tu cuerpo, porque tu energía y tu planta de energía está desprendiendo fuerza cada fracción de segundo, pero puede ir hasta el Japón y se regresa hasta ti. Puede llegar a todos los continentes y vuelve otra vez a producirse dentro de ti, de manera que la energía siempre sale, pero vuelve otra vez a su sitio, a su lugar. Y este lugar es tu cuerpo o tu envase. Ese envase sencillamente tiene capacidad de sacar la fuerza para todas partes, pero a la vez ella tarde o temprano se regresa. Por eso se dice que se peca con pensamiento, palabra y obra, porque un pensamiento que se desprende a veces puede flotar en el aire por mucho tiempo y se regresa. Y al regresarse, somos nosotros mismos los que pagamos las consecuencias de ese mal pensamiento. Mamá Regina, ¿cómo tú explicas un estudio científico donde se encontraron que las plantas tienen sentido? Si yo soy en Miami, tengo mis plantas allí en la casa en Miami, y un día yo me voy a Lima, Perú, y un día yo siento en Lima, Perú una tristeza, mis plantas allá en Miami muestran todos los síntomas de tristeza. Lisquita, ni las plantas son inteligentes, ni los animales tampoco. Sencillamente, tú eres inteligente. En el momento que tú tienes una planta, inmediatamente empiezas a acariciarla, la estás regando para que la planta pueda surgir, y cuando tú tienes la planta crecida y tiene unas flores bellísimas, tú te sientes atraído hacia ella. Allí depositas tu energía. Y en el momento que alguien dañe una planta de esas, tú te sientes muy mal. La planta suelta tu energía y como está conectada contigo, entonces eres tú quien siente el daño. Es igual que los animales. Cuando hay un animal en la casa, entonces todo el mundo lo acaricia, lo toca, y en el momento de tocarlo y acariciarlo, deposita una huella de su energía. Ellos, los animales y las plantas, son muy absorbentes de energía humana. En el momento que tú colocas tu fuerza, si algo le pasa al animal, también tú sientes que te está doliendo. Si el animal muere, al desprender tu energía, posiblemente tú también mueres, o posiblemente tú sientes una frustración y una pena tan grande como si fuera un ser humano, debido a la energía que tú estás depositando dentro del animal. Bueno, tú estás hablando de otra cosa muy distinto. Tú estás diciendo que yo siento que mi planta siente, pero los científicos han comprobado que la planta siente, que el amo siente. No, nunca le comprobaron que una persona siente mal si se machetaron su flor allá en Miami. Bueno, sencillamente, la planta no siente nada. La planta se marchita de acuerdo a lo que te pase a ti, porque es tu energía la que está vibrando dentro de la planta. Así que no es verdad que las plantas sienten. Es la energía que tú has depositado, al igual que los animales. Si a ti te pasa algo, el animal en seguridad también se siente mal, está como con una cobardía, como con un temor, como con unas ganas de morir también el animal. Así que de todas formas, no es sencillamente el que tú, o el que el animal o la planta sea, tengan un sentido ni una inteligencia. Es que el hombre es una energía tan grande, tan superior, que deja un residuo de energía en las plantas y los animales y produce ese efecto en ellos en el momento que a ti te sucede algo. Es decir, estás repartiendo tu fuerza en otros lugares y se siente la frustración en los elementos. Inclusive te voy a contar, tú por ejemplo tienes una grabadora, y si tú te enfermas, casi por lo regular, los aparatos eléctricos también tienen esa enfermedad. Ojalá muchas personas se den cuenta de eso. Cuando una persona está enferma en casa, regularmente los aparatos eléctricos se dañan con más facilidad que cuando todos están aliviados. Entonces es un depósito de mi energía que sigue viviendo dentro de la planta, y si yo siento mal, la planta, mi depósito de mi energía en esta planta, haga un efecto en esta planta que ella aparentemente siente mal también, pero es nada más que un reflejo de mi propia energía. Sí, efectivamente, es un reflejo de tu propia energía. De ahí que, vuelvo a repetir, se dice que se peca con pensamiento, palabra y obra, porque el pensamiento es una fuerza que se introduce y además que se vuelve o se materializa, se vuelve materia. Todo está hecho a base de un pensamiento. Los edificios, esta emisora, todo lo que hay a nuestro alrededor está hecho primero basado en un pensamiento, porque si no hubieran pensado en cómo formar una emisora, es completamente imposible hacerla. Así que desde que el hombre empezó a pensar, eso hace que existe el desarrollo físico, mental y material de todas las ciudades del universo. Bueno, se dice que si hablas y cantas a sus flores, que las flores se crecen más rápido, y si tú eres alegre, la flor va a responder con la alegría y va a florecer. ¿Tú crees que es cierto o no? Lisquita, depende a lo que llamen alegría, porque yo conozco gentes que van o empiezan a ser muy, muy alegres con las gentes y les da una tristeza tocar las plantas. Así que todo es muy relativo. Las plantas efectivamente, y depende de cómo canten, porque si yo voy a cantar al pie de una planta en lugar de vivir, va a morir, porque tengo una voz tan horrible que la pobrecita va a pensar que yo me estoy muriendo, ¿no? Así que todo depende de la forma como se le cante. Yo creo que más que todo del cariño, como se trate a la planta, así mismo va a surgir, porque yo recuerdo en Miami con Johanna, mi hija, yo le dije, alguien pasó el carro por encima de una de las matas que estaban en el antejardín y quedó muerta y nos dio tanto pesar. Entonces le dijimos a Johanna que por qué ella no magnetizaba la planta, y ella fue, le dio besos, le aplicó una gotica de aceite y le dijo, tú tienes que volver a vivir, tú tienes que vivir para que mi madrecita no se ponga tan triste. Y resulta que a los dos días la planta estaba tan linda que yo misma me asusté. Yo dije, pues qué payasada, ¿no? Obviamente que yo lo hago con las plantas, pero pensé que Johanna había hecho una payasada muy grande, y después resulta que fue la planta más linda que hubo en la casa. Así que todo depende de la energía que tenga la persona, porque hay gentes que desean tener plantas, pero son imposibilitadas para hacer que una planta surja, y hay gentes que aún sin proponérselo, debido al abono que tienen de magnetismo en sus manos, entonces pueden hacer que la planta florezca rápidamente. Bueno, Johanna de 9 años, ¿no? Pero en Estados Unidos los científicos agrónomos hicieron un estudio, le puso 2 distintas siembras de mazorca, maíz, y encontraron que una siembra que tuvo parlantes con música de salsa y otro sin ninguna música, que tuvo un 15% más de producción de maíz en las plantas que estuvo recibiendo esa música. Bueno, te cuento que efectivamente la música tiene mucho que ver con la vibración, porque la música es vibración, es fuerza. Y de acuerdo a la música, si hay música con nostalgia, obviamente la planta también se siente nostálgica, y cuando vamos a alguna fiesta y encontramos música movida, pues todos tenemos deseos de movernos y de bailar parejo con todos y dele a la salsa. Así que no tiene nada de particular en que una planta también pueda sacar más fruto mediante la vibración de la música que se le coloque. Yo sé, porque yo he hecho el experimento con animales, de que un animal se engorda y crece más rápidamente con la música fuerte. Pero resulta que yo creo que es todo lo contrario. Las personas se adelgazan con la música fuerte, aunque yo veo que los que inventan la salsa, la música esa muy movidita, casi todos son muy gorditos. ¿Tú no has notado eso? Bueno, una pregunta más, mamá Regina. ¿Las plantas tienen aura? Sí, las plantas tienen aura porque las plantas también son vida. Los animales tienen aura porque también los animales son vida. Todo lo que existe tiene aura. Y además, los objetos, aparte del aura natural que tienen por venir de los minerales, de las plantas, de los animales, tienen otra aura, el aura humana, porque todo está hecho por las manos del ser humano. Y cada persona tiene dentro, o es decir, deja una huella de su energía en todos los aparatos. Por eso hay relojes que se dañan más fácilmente, porque hay gentes con capacidad para dañar relojes. Y hay otros, yo he arreglado muchos relojes, pero cuando estoy en los cursos casi todos se dañan. Así que mucho cuidado cuando yo esté dictando un curso, mejor no lleve su reloj, porque no todas las veces, pero la mayoría de las veces los relojes se han dañado, y por eso yo nunca ando con reloj. Y parece que el reloj de aquí se está dañando porque está caminando como tan rápido, ¿no? ¿Tú no has visto eso? Sí, yo quiero que en el próximo programa tú explicas sobre la energía residual que la gente deja en las cartas que son llegando aquí a la emisora. Sí, efectivamente, y quiero decirles que pueden enviar sus cartas a cualquier lugar, inclusive del mundo, pero si desean a Colombia, colocar ahí Regina 11 Colombia, con eso me llegan las cartas y en esa carta yo puedo trabajar perfectamente para ayudarle a que su problema se resuelva más rápidamente. Así que para usted y todos los suyos, deseo que hoy y siempre tengan salud, dinero y amor. Y hasta el próximo programa, Dios mediante. Hasta luego.